Pues claro. De verdad que yo no quiero ir más. No quiero ir más, sí, ya está. Yo estoy. Vamos a entrar ahí. La semana que viene solo tenemos una clase. Que solo tenemos una clase. Lunes no hay clase, martes no hay clase, miércoles no tenemos porque no, jueves, viernes, demás. Entonces hoy aguántame, que hasta aquí nos vemos. El lunes. El Evangelio. Según San Mateo. ¿Sí? Cosas como Perú, oye, y ahora las Asturias. Llegando al Barça, ¿no? ¿Qué va a usar esto? 85, 81. ¿Puedo tirar desde aquí? Haces eso. La tienda va por ahí. Ah, el cuello de ahí, echa la tienda. Vale, si no acierto, pero no me hagas la tomatura, ¿no? ¡Bueno! Te juro que no me he metido una entonces. ¡Ruby, qué daño! Desde que estoy en punto me he metido una, ¿eh? Bueno. ¡Ruby, qué daño! come lo scrivo? Dio mio, adesso me lo vengo a castagna intimamente, vai come scrivo? Se domingo castagno sì, io non ho dato la testa del candidato, è un nodo prosaico, è una situazione che io vedo, che ho già vinto, il dell'antimento, la cultura, più che se ne deve avere un po' di cattere, se ne deve avere un po' di cattere, se ne deve avere un po' di cattere, se ne deve avere un po' di cattere, se ne deve avere un po' di cattere, professor, ¿Oye, amigos? Están los dos primeros días y ya, pues nada, te olvido. Aquí está así, profe. Pero para que tal, te saluda muy mal el profe. El de allá, el de allá es mejor. Hola, ya está. El de abajo, sí, el de abajo. Pero guardé con la foto, así que... De no poder ganar. Yo soy Blatter, personaje de... Aquí pone, tipo texto, intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad de la exposición? A ver, chaval, está aportando razonamientos para demostrar la coherencia de las ideas. Hay una pregunta, ¿no? Intencionalidad no viene a la pregunta con 30 libros que os mandé. No. Sí, no. Tú mandes, mandes, mandes, pero claro, que te hagamos caso, ¿sí? No. O profesores que son más fáciles que los tuyos. Que estos exámenes son más fáciles que los tuyos. Uy, yo aquí no sé la pregunta cuál es. Thank you. tus bases sean inteligentes. Bueno, quiero otra cosa, sí. Si ves que se ha apostado que está ahí, ¿no? ¿Qué es con usted? ¿Yo? Sí. Es que, bueno, yo soy el primero que el idioma del pueblo, la academia lo reforma y lo mantiene. El pueblo soberano está experimentado y los filósofos no coinciden con el pueblo en general. Bueno, pero lo que tienes exactamente que convertir, o sea, convertir cada párrafo, ¿cómo se diga el párrafo? ¿En un punto de todo? Un punto de todo. Más bien breve, más bien breve todo eso. Pero una última, ¿usted entiende? Estamos buenos porque no tengo un programa. No, pues, no, o sea, no. No me fui un terror. O sea, no. ¿Eh? O sea, es que no. Bueno, va. Entonces se firma la tiki y te va a una cierta cierta y se está bien, ¿no? Así que te lo resumen. ¿Usted tiene el dedo una amiga que te No, si no, no me tengo un rollo. Usted tiene el resumen. Incompatible con preposición, pero usted. No, pero es que sí, especializado. funciones de objeto directo y objeto indirecto. Venga, usted, señora, sé. No, perdón, antes de eso. Luego. No, perdón, no, sí. Luego. Tercera persona, venga. Invariable en género, no. No. No, no. Masculino seguro. Masculino frente a. Sí, el plural. Frente a la. Singular frente al plural. Singular frente al plural nuestra. Ahora, hombre, si estoy en el primer. ¿Puedo poner eso? Gracias, ahora. Que no, ahora no. Vale. Singular frente a. Miss España. Frente a. De nosotros. Nosotros. Frente a nosotros. De cuatro. Solo con preposición. Solo con preposición. ¿A mí? ¿Por qué? No lo comprendes. Solo con preposición. A mí, de mí, para mí, etcétera. Solo con preposición. Y es singular, porque nosotros. ¿De acuerdo? Seguimos, vamos cerrando. Quedamos otra en la primera. Nosotros. Por lo tanto, las funciones son todas aquellas que se hagan con preposición. ¿Está? Estoy en su crédito, tengo que hacer la etc. ¿Está? Venga. Personal. frente, ¿eh? Eso no tiene que hablar una cara, ¿eh? ¿Qué te le estás pasando, eh? Espera, espera, espera un segundo. ¿Qué estás sin un año? Tónico 4. Tónico. Tónico. Funciones. Perdón. Género. Frente a. Nosotras. El tío es en el rural, sí hay femenina. Nosotras. Y ahora, preposición. No lleva. No lleva. Sí, lleva. No, no lleva. No, no lleva. Sí, sin preposición para la comunidad con nosotros. Y con preposición con nosotros. ¿Está? Ah, ayúdenme todo, ¿verdad? Salida triunfal. Vamos a ver a Alejandro. ¿Qué pasa? Última posición. ¡Bueno, profe! ¡Feliz en Pascua! Aquí no hay nada. La paz. La paz esté con vosotros. La paz nunca más volverá. Tú no lo sabes ahora. No sé qué, frente yo, frente chino, a dos. Ah, cuidado, yo marcho, tío. Pero me cago en la cara. ¿Quién? No tengo más, te lo juro. Va, va. Palus, que tengo que ir. Son 25. Sí, vale, te lo dejo, te lo juro. Gracias. Vamos, ven. ¿Estaban duras? No, pero... ¡Ya, hombre, hombre! ¡No me pongo! ¡Marco! ¡Marca! ¿Me llamas? ¡Vamos! ¡Marca, toma! ¡Mira, mira! ¿Dónde? ¿Dónde? Es que ahora llevan una camiseta de queso. ¡Madre de tienen que tener uno el mismo peso que las yemas. Quedará una crema espesa a la que da más esponjosidad con un poquillo de gaseosa y las claras a punto de nieve. Maestro, con este bueno. Buen sabor nos despedimos de ti y de todos nuestros oyentes. Y también de Palomeque, de Luis Antonio de Villena, de Moncho Alpuente, de Pepe Martín, de todos hasta mañana a las 9 en A Vivir, que son 2 días. Cadena Ser. A Vivir, que son 2 días. En Hipercor le esperan ahora los mejores precios de la casa. Unas extraordinarias rebajas para poner al día su hogar. Batería de cocina Magefesa de 5 piezas en acero inoxidable, antes 69,12 euros. Ahora solo 48,05 euros, 7.995 pesetas. Con la garantía de que si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. En Oviedo, Gijón y Avilés. En Centros JK estamos de rebajas. Alfombras de pura lana virgen de Pakistán, Persia, India, Nepal, China, con descuentos hasta el 50%. Medidas especiales de 1,20 por 2, 2,50 y 3 metros. Centros JK en Gijón, Menéndez Valdés 30 y Avenida de Sur 82. En Avilés, Fernández Balsera 15. Escuche todos los lunes, miércoles y viernes en Hoy por Hoy Gijón, La Pincelada Viajera, con Paco Bercial. Un espacio patrocinado por la Dirección General de Turismo del Principado de Asturias. Asturias, paraíso natural. Del 6 al 13 de febrero ven al Antrosio de Avilés. Disfruta con el descenso fluvial de Galiana, el gran desfile, el entierro de la sardina. Escucha a Mojinos Escocillos, ríe con Pablo Carbonell y revive el viejo Far West. Avilés Antrosio 2002. Forastero, no deberías perdértelo. Hemos unificado todos los servicios de emergencias en un solo número de teléfono, el 112. Con esta iniciativa, Asturias, adelante. Gobierno del Principado de Asturias. Este domingo vive en Ser Gijón la emoción del fútbol en directo. Desde el Martínez Valero a partir de las 12, Elche Sporting, con el patrocinio de... Gimnasio Universal, en pleno centro de Gijón, calle Cura Sama 3, junto a la plazuela de San Miguel. Cambio de calderas Plan Renove con Asercag, mantenedor autorizado Roca, teléfono 985-38-2021. Sidrería Ataulfo, pescados y mariscos como tienen que ser, calle Cabrales 29, Gijón. Hispaver, obras y reformas, consúltenos sin compromiso. Hispaver, seriedad y buen hacer, calle Feijó 5, bajo. Roberto Toyo, sus obras con total garantía, calle Guipúzcoa 41. Radio Ser Gijón, número uno en deporte. Estos precios no los has visto nunca. Polo Ralph Lauren, Dockers, Valentino, las marcas más prestigiosas a precios que no has visto nunca. Ven a North Country y mira, mira todo lo que quieras, que esta es tu oportunidad. North Country, liquidación fin de temporada, planta calle del Centro Comercial San Agustín. ¿Ha pensado en poner ascensor? Hable con nosotros. Tresa fabrica la más alta calidad y se la ofrece al mejor precio. Ascensores Tresa, empresa 100% asturiana. Ahora, en Tiendas El Corte Inglés, la India como nunca la has visto. Moda y complementos de actualidad total, pero con un estilo propio en materias y colorido. Detalles de hogar sorprendentes y exclusivos. Nuevos diseños en artesanía. De compras por la India en Tiendas El Corte Inglés. En Gijón. Puedes empezar a trabajar cuando quieras. Llama a CEAC Oposiciones. Serás auxiliar de justicia en muy poco tiempo. 902 10 20 30. Cadena SER. Servicios informativos. Es mediodía a las 11 en Canarias. El portavoz del Partido Popular en Euskadi, Leopoldo Barreda, acaba de tachar de demagogo y dramático al Ejecutivo de Euskadi. El Gobierno central rechazaba ayer la ampliación de la Ertzaintza con 200 agentes y el Ejecutivo vasco decía que esta decisión va a afectar muy gravemente a la seguridad de la sociedad vasca. Barreda ha dicho además que el Gobierno de Ibarretxe no tiene dinero para financiar la ampliación de la Policía Autónoma. También ha hablado el coordinador general de Izquierda Unida, Esker Batua, Javier Madrazo, Radio Bilbao, John Rojas. El líder de Izquierda Unida, Esker Batua, y consejero del Gobierno vasco, Javier Madrazo, ha acusado al Gobierno del Partido Popular de mantener una postura hipócrita, porque por una parte cuestiona la eficacia de la Ertzaintza y duda de la voluntad política del Gobierno vasco en la lucha contra ETA, y por otra, dice, se niega a dotar a la Policía Autónoma de los medios necesarios para una mayor eficacia. Y la imposición en lugar del diálogo y el consenso. Todavía en Euskadi, desde las 10 de la mañana, está en marcha en Bilbao el Comité Nacional del Partido Socialista. Es el pistoletazo de salida al Congreso que el partido va a celebrar a finales de marzo y del que deberá salir el sustituto de Nicolás Redondo Terreros. Unidad Móvil, Leva Monente, buenos días. Hola, buenos días. El documento de síntesis elaborado por la gestora contará hoy con el respaldo mayoritario de los 186 miembros del Comité Nacional, ya que solo se han presentado medio centenar de enmiendas que no cambian además de forma sustancial el contenido. La ponencia servirá de base al debate que deben de llevar a cabo las agrupaciones de cara al Congreso, que se celebrará los próximos 23 y 24 de marzo en San Sebastián. Haga declaraciones a la prensa. En Cáceres continúan reunidos los ministros de Exteriores de los 15 en la segunda jornada del encuentro informal. El tema central del día es Oriente Próximo. Informa el enviado especial Ernesto Estévez. A pesar del último jarro de agua fría arrojado por Estados Unidos, la Unión Europea sigue hoy buscando fórmulas para relanzar el proceso de paz en Oriente Próximo. Los ministros de Exteriores de los 15 reunidos en Cáceres en sesión informal recibieron anoche con desagrado el mensaje de Washington de que es inaceptable el plan de Francia de declarar cuanto antes un Estado palestino, acompañado de la celebración de elecciones en Gaza y Cisjordania para reafirmar la autoridad de Yasser Arafat. A la Athletic de Bilbao. Pues un 2. Real Madrid a la vez. 1. Betis Celta. 1x. Málaga Villarreal. 1. Vuelve el Sporting en la quiniela después de, yo creo que, 2 meses que nos tenían ahí marginados. Pues a ver si de esta toca. Gracias, Pablo. A ti.

y el Oviedo quiere romper ya hoy, esta tarde, la suya, mala. 5 empates consecutivos en otras tantas jornadas, las que se llevan disputadas de la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Todo esto en un fin de semana que tiene estos partidos y estos horarios. Mañana, desde las 12 en el Martínez Valero, Elche Sporting, con el sistema de fuera de casa, es decir, entra Lozano, se queda Villa solo arriba y Mitchell se va al banquillo, en un campo difícil, porque luego analizaremos al Elche, un rival que solamente ha perdido un partido.